Me dejó otra vez cambiada. Es obvio que de mí no le importa nada. Me dejó con la boca pintada y con los besos que tenía en otra parte y la cara mojada. Deja de llorar, deja de sufrir, ponte coqueta y bonita, que sé lo que necesitas. Deja de llorar, deja de sufrir, vamos a un lugar aparte, mami que enseño a amarte. Vamos para la oscuridad, me pregunto si se da, tienes la oportunidad de besarte si se da, de besarte en la boca para que te pongas loca. Vamos a hacerlo con respeto, yo te toco si me toca. Y quiero verte perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. Quiero verte en la discoteca. Y quiero verte perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. Quiero verte en la discoteca bailando. Dale, nos fuimos para abajo y para la disco. Hoy voy a besarle la boca a otro chico. Si viste bien a tu amigo le di un pico. Me quedo soltera si la paso rico. Rompiste mi corazón, ahora yo rompo la pista. Pa, los mensajes te los dejo en visto. Estás ciego, me perdiste de vista. Pa' atrás no vuelvo, así que no me insistas. Deja de llorar, deja de sufrir, ponte coqueta y bonita, que sé lo que necesitas. Y quiero verte perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. Quiero verte en la discoteca. Y quiero verte perreando, dale, nos fuimos para abajo. Perreando, dale, nos fuimos para abajo. El villano. Cala, cala. Dímelo, King.